todos los días se para frente a la ventana para poder recordar una historia lejana. Triste, muy triste, y repitiendo mil veces por qué te me fuiste. Ay, ay, ay, Dilaila, Dilaila. Ay, ay, ay, Dilaila, Dilaila. Su corazón se consume de pasión. Cuánta ilusión se destruye por un amor. Va caminando y a veces escucha un quejido, muy confundido y perdido, sin esperanza. Triste, muy triste, y repitiendo mil veces por qué te me fuiste. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, Dilaila, Dilaila, su corazón se consume de pasión, cuánta ilusión se destruye por un amor. Cuánta ilusión se destruye por un amor.